Cada día mil preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que nos enseña a decidir y a enseñar que las palabras den aliento a los demás. Oh, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Acaso vivo lo que creo? Preguntar un día, cuando pienso en esos años que yo desperdicié, las semanas y los meses que perdí, cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté, sé que ya jamás los podré revivir. Pero no debes desistir por haber fallado, hay que seguir luchando y avanzando sin parar. No te sientes a llorar desconsolado, hay que seguir avanzando y hasta la cima coronar. Responder.